en Costa Rica. Costa Rica celebra 191 años de independencia el 15 de septiembre. Sin embargo, expertos concuerdan en que hay muchos elementos que en la actualidad perjudican la autonomía de este país. El detalle de esta información con nuestra compañera Natalia Rojas. En un mundo globalizado, es normal que haya interacción y se dependa de otros países en distintas áreas, aseguran analistas. Pero ahora, dichas acciones se orientan más a intereses extranjeros que al progreso costarricense. El politólogo y abogado Francisco Barahona aseguró que depender en el plano político de otras autoridades limita la capacidad soberana para la toma de decisiones. Citó como ejemplo la aprobación de tratados de libre comercio como el firmado con Estados Unidos. Pues obviamente se hizo más en el interés de los sectores exportadores de Costa Rica, que no son solo sectores de ticos y de ticas, sino de compañías transnacionales, y de los intereses del gobierno norteamericano o de la nación norteamericana. Y en ese sentido, pues no ha contribuido a llenar ni siquiera las expectativas que sus mejores defensores, como don Óscar Arias, dijeron y anunciaron al país de cara a lograr su aprobación hace unos pocos años. Hoy podemos decir que fueron mentiras lo que se dijo en ese momento en la propaganda a favor del TLC, que más bien su aplicación nos está aumentando en nuestra dependencia. El analista indicó que esas relaciones comerciales y políticas perjudican la capacidad de autogobierno y defensa de valores propios, por responder a ideas propias del neoliberalismo. Para Barahona, cada vez existen menos políticos natos, por la injerencia de sectores económicos fuertes que llegan al poder. Así, surge lo que el profesional califica como empresarios políticos, que efectúan acciones para favorecer al sector que representan y no los intereses de la ciudadanía. Por su parte, el sociólogo José Carlos Chinchilla comentó que no toda relación con el extranjero es negativa. No obstante, hay temas como la minería a cielo abierto, la importación de agroquímicos y la búsqueda de explotación de petróleo que afectan la soberanía costarricense. Chinchilla coincidió en que los tratados de libre comercio hacen que Costa Rica delegue responsabilidades a organismos internacionales que antes ostentaba. Muchos casos que se resolvían a nivel interno ahora se deben solucionar con arbitrajes internacionales. Otro ejemplo de la pérdida de soberanía se presenta en la lucha contra el narcotráfico, explicó el sociólogo. Somos países más vulnerables en nuestra soberanía. De hecho, véase que, por ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico, tenemos que recurrir, digamos, a países que tienen sus propios intereses, ya que nosotros por nuestra propia capacidad no hemos podido enfrentar este tema. Y esto viene aparejado de pérdidas de soberanía y pérdidas de independencia. La llegada al poder de sectores económicos vinculados a estas tendencias neoliberales y que minan la confianza de la población se puede evitar con la acción ciudadana, según opinó el analista Francisco Barahona. Es que la ciudadanía cada vez se inmiscuya más en las decisiones de la política, cada vez le exija más militantemente su derecho de no delegar sus decisiones en los funcionarios que se escogen cada 4 años, sino que esos funcionarios son nuestros delegados, tomar que ellos nos representan, pero que nosotros debemos ejercer permanentemente sobre cada situación nuestra posibilidad de opinión, para que estas personas que hoy son, entre comillas, la clase política, no se sientan dueños del poder y puedan hacer lo que les dé la gana, como sucede con una representatividad que aunque la tienen, por lo general no la ejercitan. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.